En agosto 19 de 1967, o sea, ya hace algunos cuantos años, una de las canciones más populares de los Beatles llegó a ser número uno en las listas de popularidad, en las listas del Billboard. All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. De hecho, me sentí tentado. Vamos a cantar esa canción, ¿no? Estuve rechicando la letra, nada más que no se me, no se me da mucho, pero dije, sería bonito. All together, all you need is love. Tan, tan, tan, tan. Todo lo que necesitamos es amor. Y la verdad es que esta es una verdad bíblica, como lo vamos a ver ahora en Primera de Juan. La perspectiva de los Beatles era una perspectiva desde el mundo, desde la parte humana, y necesitamos amor. Juan nos va a decir algo muy parecido, pero nos va a mostrar que nuestro ejemplo de amor comienza con Dios. Si vamos a practicar amor, si vamos a expresar amor, es un amor que vamos a entender y que tenemos que reflejar porque viene de parte de Dios. Y esto va a ser una consecuencia de conocerlo verdaderamente. De que vamos a buscar la justicia junto con el amor. De hecho, son dos cosas que menciona Juan. Si conocemos a Dios, conocemos el amor verdadero. Y si conocemos el amor verdadero, podemos vivir confiados también, porque sabemos que podemos acercarnos a Dios y que Él va a perdonar todas nuestras ofensas, pasadas, presentes y futuras. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué dice de mí, de mis creencias, la forma en que yo muestro amor? Bueno, para comenzar es, ¿puedo mostrar amor? Y cuando lo muestro, ¿qué es lo que refleja este amor? ¿Qué dice mi práctica de la justicia, de lo que es justo acerca del conocimiento de Dios? De que soy cristiano, que esta es mi identidad. Así que vamos a ver lo que nos enseña Dios en la carta de Juan. Pero permítame ponerlos un poco en contexto. Juan, ya anciano, escribe estos que llamamos cartas, pero que en realidad no tienen forma de cartas. Si la vemos, no tiene, queridos hermanos, saludos, no tiene un final, me despido, esperando que no tiene, o sea, es un documento de forma rara, pero está clasificado como una carta y está bien. Pero Juan escribe a sus lectores, a los cuales frecuentemente llama hijitos y amados. Amados. Y les escribe para prevenirlos nuevamente de algo que parece que es muy repetitivo, pero lo mismo debe crear en nosotros un estado de alerta. Es decir, los falsos profetas. La semana pasada vimos falsos maestros, hemos estado viendo falsos maestros, ahora les llama falsos profetas. Y como es esperarse, las enseñanzas de los falsos profetas van en contra de lo que es el mensaje bíblico. Y es muy interesante porque estos falsos profetas, dice Juan, salieron de la misma iglesia, es decir, se reunían en la iglesia, eran parte de la iglesia, pero de pronto dijeron, no, eso está mal, vamos a corregirlo, pero al intentar corregirlo, según ellos, se alejaron de lo que encontramos en el Evangelio. Y Juan va a tocar tres temas, los cuales vamos a ver hoy, que están en los capítulos, que ya están divididos. Jesús es el Hijo de Dios encarnado en un hombre, en un ser humano. Se hizo hombre, murió por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que enfrentar el castigo de nuestros pecados, por nuestros pecados. Segundo lugar, los verdaderos, y tengo que recalcar, verdaderos seguidores de Jesús muestran amor porque, como dije hace rato, han conocido el verdadero amor que viene de Dios. Y en tercer lugar, los hijos de Dios evitan vivir practicando el pecado y tienen la confianza de que Dios los ama. Y por lo tanto, si llegan a caer, Dios los va a perdonar. Y obviamente estos temas contrastan con lo que están enseñando los falsos profetas. Podemos inferir lo que están enseñando ellos y que es lo contrario o desviaciones de lo que acabo de decir. Y es importante porque estas enseñanzas son centrales en el Evangelio. Son cosas que cuando vemos el Evangelio Entonces dice Jesús, el primer mandamiento es ama a Dios y a tu prójimo. Nos dice la Biblia, Jesús vino a la tierra. De hecho, toda la Biblia habla de Jesús, de cuando iba a venir, de cuando vino y después de que se vino, y su trabajo. Y vino para mostrarnos que Dios es justo y que nos ama. Estos temas son muy, muy esenciales para el Evangelio. Entonces, si los empezamos a distorsionar, si la gente los empieza a distorsionar, vamos a dar una falsa enseñanza y corremos el peligro de poner, de llevar a personas por caminos que tienen consecuencias eternas. Con esta carta vamos a poder comparar nuestra comprensión de estos tres temas, no con mucho detalle, podemos hablar mucho más de cada uno de estos temas, y vamos a tener que decidir a cuál se parece, hacia dónde se inclina más la balanza, hacia el Evangelio que está en la Biblia o hacia lo que están enseñando los falsos profetas. Y déjenme decirles, hay muchos falsos profetas ahora. Si estamos del lado bueno, gracias. No se va a tratar de estar balanceado, 50-50, no se trata de justicia. Pero vamos a tratar de buscar el lado que agrada a Dios, el lado bíblico. Si estamos del otro lado, decirle, Señor, dame sabiduría porque tengo que corregir algunos puntos en mi vida. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, nos acercamos a tu palabra inspirada por el Espíritu Santo, Señor, hoy que celebramos también el día de Pentecostés. Gracias porque con tu palabra nos guías a tu verdad, nos muestras tus propósitos y te pedimos, Señor, que te reveles, que nos reveles en qué áreas en nuestra vida debemos corregir, hacer correcciones. Que tú nos alientes cuando nos sentimos débiles, cuando estamos dolidos. Que nos llenes de esperanza, Señor, con tus promesas también. Y que al final nuestra relación contigo sea cada vez más fuerte, más profunda y más verdadera, más real. Lo pedimos en el nombre de quien se hizo hombre y murió dando su vida en lugar de nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta que pareciera fácil. ¿Quién es Jesús? Y a simple vista, todos tenemos una respuesta casi inmediata. Pero en realidad es una pregunta muy, muy difícil. De hecho, le costó a la iglesia cristiana 325 años dar una respuesta que fuera satisfactoria. 325 años en los que la gente estuvo discutiendo quién es Jesús. Porque obviamente todos podemos estar de acuerdo, era un gran maestro, era un maestro moral, era una persona sabia. Pero cuando llegaban a la parte de ¿es divino o es humano? Ahí empezaban los problemas. ¿Es Jesús totalmente? ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? Porque Jesús dijo que era el Hijo de Dios, pero también lo vimos aquí. Entonces, si era el Hijo de Dios, entonces a lo mejor no era humano. Y si no era humano, entonces no pudo morir por los humanos. Pero si es humano y no era divino, como dijo, entonces estaba mintiendo, pero al mismo tiempo entonces era pecador y su sacrificio no valía para nosotros. Si tratamos de mediar, bueno, era medio humano y medio divino, pues tampoco queda la ecuación, porque entonces medio puede salvarnos y medio tengo que hacer algo yo, porque la otra mitad es humano. Y la lógica humana no alcanzaba para esto. La verdad fue muy complicado, es una historia interesante, y se la atribuyen a Constantino, pero la vamos a dejar de lado. Y Juan, en este pequeño escrito, lo voy a estar llamando carta, nos va a hablar de estos dos temas, nos va a hablar de Jesucristo. Y nos va a decir que él puede ser testigo, porque desde el inicio, él tuvo una experiencia completa como ser humano con el Señor Jesucristo. Escuchen todos los sentidos que está. Y no habla, obviamente, de todos los sentidos, porque pues, no se podía degustar al Señor Jesús. Ah, estás al lado porque caminaste todo un día. No. Pero dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, es decir, no nada más ver, sino una parte más profunda de ¿qué estoy viendo? Lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es la vida. Ya sabemos que Juan al Señor Jesús le dice el verbo en algunas ocasiones, por lo menos en estas dos ocasiones, esta ocasión y en nuestro lema de iglesia, ¿verdad? Y luego continúa, esta vida se... Ese fue nada más el versículo, así empieza su escrito. No es carta, queridos hermanos, es... ¡pum! Miren, desde que yo empecé, esto pasó. Y puedo dar testimonio de todo esto, con todo mi ser. Esta vida se manifestó, y esta vida está hablando de Jesús, nosotros la hemos visto nuevamente y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que está con el Padre y que nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído nuevamente para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Ya de entrada, ¡puf! No nos da tiempo de ponernos en guardia, ¿de qué vamos a hablar, Juan? ¡Pum! Inmediatamente va a hablar del Señor Jesucristo. Versículos del 1 al 3. Juan, en otras palabras, está diciendo, mira, créanme porque yo estuve ahí, créanme porque yo lo experimenté en carne propia. Y no nada más habla Juan de una parte de los sentidos, una parte sensorial, también habla de una parte un poco más subjetiva en la que cada uno de nosotros podemos experimentar, porque dice que el Espíritu Santo nos convence a cada uno de nosotros y nos da certeza de quién es Jesucristo. Dice más adelante en el 2, 20 y 21, todos ustedes en cambio han recibido, y cuando dice entonces en cambio está contrastando con la realidad de Juan, que vivió de cerca con el Señor Jesucristo. Pero dice, todos ustedes en cambio han recibido unción del Espíritu Santo de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, eso es muy interesante, no porque no conozcan, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan está escribiéndoles solamente a los que conocen al Señor Jesucristo, a los que siguen al Señor Jesucristo, porque sabe que la gente que no lo sigue va a negar estas cosas, no las va a aceptar. No está en contra del evangelismo, también hay esta parte en Juan. Pero esta carta está dirigida exclusivamente a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y obviamente nuestra experiencia no puede de ninguna manera ser como la de Juan. El Señor Jesús ya vino y ya se fue, físicamente. Entonces no podemos tocarlo, no podemos sentarnos, no podemos platicar con el Señor Jesucristo de una forma física. Pero el Espíritu Santo es una realidad que nosotros como cristianos podemos experimentar. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Dice Juan que a través del Espíritu Santo es que podemos conocer al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. El Espíritu Santo trabaja en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y debemos hacer esta conexión mente-corazón porque he estado hablando con algunas personas que saben mucho de teología, de la gracia, de nuestra historia reformada. Pero todo está aquí y cuando uno los ve actuar, dice, no tiene corazón, no le ha llegado al corazón. Y tenemos que tener cuidado porque muchos de nosotros, nuestra tradición reformada presbiteriana, tiende a ser más racional. Que está bien, es buenísimo eso, pero no debe limitarse a ser racional. Nadie se va a casar con una persona únicamente racionalmente, ¿sí? Sería como un robot. Buena salud, sí, tengo que ver que no me va a afectar el futuro económicamente, genes, genéticamente, también, bien, pasa el examen. No, o sea, debe haber una parte emocional, una parte en la que, como decimos naturalmente, comúnmente, sentimos mariposas, ¿no? Ay, no sé qué voy a decir, me ponen nerviosas. Es una relación con Dios que también nos llega al corazón, no nada más es como... Nadie querría algo así. No, o sea, a lo mejor los genios como Stephen Hawking o alguien que fuera totalmente cerebro quieren algo así. Pero la mayoría de nosotros no queremos algo así. Y Dios nos dice, la mente y el corazón, la mente y el corazón. El Espíritu Santo trabaja en estas dos áreas. Porque es muy probable que una persona... como estos falsos maestros, estos falsos profetas que salieron de la iglesia, conozca el lenguaje que hablamos nosotros y comprenda el lenguaje que hablamos nosotros. Es más, hable el lenguaje que hablamos nosotros y hasta a veces más elocuentemente que nosotros. Es probable que tenga rituales como los que hacemos en la iglesia. A lo mejor es el bautismo, a lo mejor es la Santa Cena, no sé, cualquier otra cosa. Es posible que sea muy activo dentro de la iglesia. Pero si su mente y su corazón no han sido transformados, son personas que no han conocido verdaderamente a Dios. Porque están diciendo, Dios es amor. Y vamos a llegar un poquito más adelante a esta parte. Y por eso es que Juan llama falsos profetas a estas personas. Porque ellos nunca llegaron a ser parte, nunca llegaron a comprender el amor de Dios. Dice en el 2:19, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. Si lo hubiesen sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. No sabemos por cuánto tiempo estuvieron con ellos, pero estuvieron lo suficiente para que la gente los identificara como cristianos. Y cuando se desvían, Juan dice, miren, se parecen a nosotros, hablan como nosotros, actúan como nosotros, pero no son de nosotros, porque sus enseñanzas son falsas. Y vamos a ver un poco más adelante estas enseñanzas. Entonces, el ser cristiano o seguidor de Cristo, no se trata de que nos reunamos cada domingo puntualmente, tampoco se trata de diezmar fielmente, ni que nuestros rituales estén vacíos, ni de seguir rituales como la oración, la confesión, el bautismo y la Santa Cena. Aunque estas cosas son importantes y son esenciales dentro del cristianismo, son cosas externas. Tenemos que ver que Dios ve el corazón. El estándar de Dios es más alto y la evidencia definitiva es un completo convencimiento, una completa certeza de que Dios existe, de que la eternidad es real y que cada persona va a pasar la eternidad en la presencia de Dios o separados de la presencia de Dios. Tenemos que analizar estas tres cosas. ¿En realidad creo en Dios? Y nuevamente es una realidad difícil de comprender si no la tenemos revelada a través del Espíritu Santo. La ciencia no lo puede comprobar, tampoco lo puede negar. Vayamos hasta ese punto. O sea, no lo puede afirmar. No. Pero es el Espíritu Santo el que nos da esta convicción. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender el testimonio de tantos mártires que han pasado antes de nosotros, que están sufriendo algunos todavía. Y que decimos, es porque creían en Dios, porque su fe estaba plenamente firme en algo que los convenció para dar su vida por algo que creían. El Espíritu Santo nos va a hacer ver que hemos hecho cosas que ofenden a Dios, cada uno de nosotros. Y no tienen que ser cosas grandes, graves y escandalosas, porque generalmente los cristianos nos refugiamos en eso. Ah, pues es que pues yo nunca he matado a nadie. Una vez atropellé a un gato, pero pues estaba enfermito. O sea, es una excusa válida. O sea, pues nunca lo hemos matado. Sí, tampoco la mayoría de la gente que vive en el país ha matado a alguien, eso espero. No deben ser necesariamente desviaciones sexuales o adicciones. Hay cosas sutiles que pasamos por alto, pero que también ofenden a Dios. Menospreciar a otra persona. Ah, sí, pero pues ya sabes cómo es él. No tomes. ¿Quién te lo dijo? Guardar rencor a algunas personas. Ser celoso más de lo normal. Todos somos culpables de algún pecado. Y de hecho, Juan explica, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra entonces no habita en nosotros. Así que el que diga, no, pues que yo no he pecado, yo me porto siempre bien, yo soy el ejemplo de la humanidad. No. Si alguien se atreve a decir eso, Dios no está con nosotros y hacemos a Dios mentiroso. No lo hemos conocido. Pensamos que nosotros somos mejores. Y la verdad es que todos, la mayoría, pensamos que somos mejores de los que somos, ¿no? Lo bueno de la historia es que Dios quiere restaurar su relación con nosotros. Hemos visto una y otra vez que Dios se acerca a su pueblo, se acerca a la gente y le dice, te vengo a buscar. Le pasó a Adán, le pasó a Caín y nos ha pasado a nosotros. Dios de alguna forma se acercó a nosotros y nos llamó por nuestro nombre y nos hace ver que quiere que la relación entre nosotros sea restaurada. Dice Juan, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Juan está diciendo, Jesús vino para restaurar esta relación. Jesús vino por nuestros pecados y los de todo el mundo. Juan dice todo el mundo es obviamente los que llegan a conocer a Dios. No está ofreciendo una salvación universal, que bueno, al final Dios va a perdonar a todos. Y este texto nos deja ver que Jesús es divino, porque solamente alguien divino puede estar en la presencia de Dios y no morir. Solamente Jesús es totalmente puro para estar en la presencia de Dios y no morir. Solamente alguien divino puede presentar su propia vida, que es perfecta, para que otras personas, para que el resto del mundo, de hecho, pudiéramos alcanzar la salvación. Al mismo tiempo, Jesús se ve que es humano porque tiene que morir, y para morir tiene que estar vivo. Si no, no sería humano. Y también resucita. Y por eso está intercediendo a la diestra de Dios, Padre, o delante de Dios. Señor, mira, Memo, se enojó esta mañana con el taxista porque se le cerró. Discúlpalo, porque ahorita está en época de exámenes. Yo morí por él. O a lo mejor no tenía, ahí me disculpé, como Memo tenía razón para enojarse. Pero el Señor esta vez se enojó con su familia y la verdad es que no tenía ninguna excusa para enojarse. Pero perdónalo, yo morí por él. Eso es lo que está haciendo Jesús por cada uno de nosotros. Todos los días. A los que creemos, todo esto nos debe llenar de paz. Todo esto nos debe llenar de esperanza. Porque Jesús asegura nuestra salvación. No solamente murió, sino dice que está intercediendo, le recuerda a Dios. Y no es que Dios se olvide, es para que nosotros logremos entender que lo que Jesús está haciendo es algo, una obra diaria por cada uno de nosotros. No solo ha muerto, sino que además aboga por cada uno de nosotros. Así que, y es la primera, pidamos a Dios que nos deje escuchar su voz en la Biblia y ver su gloria en su creación. La Biblia nos habla de Dios, la creación nos habla de Dios. Que nos dé oídos y que nos dé ojos para ver su gloria. Y pasamos al segundo punto. Amor como señal de que seguimos a Jesús. Y bueno, la pregunta, ya vemos un poco los falsos profetas, y dice, ¿cómo podemos reconocer a los falsos profetas y a los que verdaderamente comunican la voz de Dios? Y Juan nos va a dar una respuesta muy sencilla, como la de los Beatles, ¿no? El amor. Y lo escribe de tal forma para que sus lectores lo entiendan y no se vuelvan fariseos, para que no estén señalando a los demás. Vamos a notar esto más adelante. Juan nos habla a cada uno de nosotros y nos dice, ámense, ámense. Juan ve en el amor la evidencia indudable de que una persona ha sido transformada, que Dios ha trabajado en la vida de estas personas. Y este pequeño documento de solamente 5 capítulos, Juan utiliza la palabra amor o derivada de amor, amados, ámense, etc., 29 veces. 29 veces, cuando menos en la Reina Valera. De seguro en algunas traducciones puede ser 30, 28, pero 29 veces en la Reina Valera, ámense, amados, amor. Como dije hace rato, a sus lectores con frecuencia les dice, amados. Esto quiere decir que podíamos tener varios sermones y hablar únicamente del amor entre los cristianos. 29 veces en 5 capítulos, yo creo que podemos hablar bastante de esto, pero no nos vamos a detener en esto ahora. Jesús nos enseñó eso. Cuando le preguntaron nuevamente por el más grande mandamiento, dijo, amén a Dios y amén a las personas. Entonces Juan dice, ámense, el amor es central en la vida de los cristianos. Ya me perdí. Ah, pero dice Juan varias cosas del amor que tenemos que estar atentos. Uno es que nos va a perfeccionar y nos va a hacer saber que estamos en Dios. El amor debe ir transformándonos, porque cuando sabemos que somos amados, que somos aceptados a pesar de estas partes oscuras, estos pensamientos que no puedo comunicarle a nadie más porque me da vergüenza, Dios me sigue amando. Y cuando yo sé que Dios me ama en todas las circunstancias, entonces voy a ser transformado. Esto va a impedir que Dios me ame y que yo diga, puedo hacer lo que quiera. No he entendido el amor. Ayer en el curso Alfa estábamos hablando y puse el ejemplo. Si yo hiciera algo que ofende totalmente a Janel, que no me quiera hablar nuevamente, y que yo digo, ya, este es el fin. Pero Janel se acerca y me dice, Memo, te perdono. Lo que pasó, pasó. Solamente entendiendo la profundidad de cuánto la herí y de cuánto me ha perdonado, me va a transformar y va a impedir que yo siga haciendo lo mismo que estaba haciendo. De hecho, me va a motivar a hacer todo lo contrario, a buscar formas de complacerla y no de ofenderla. Ese es el amor de Dios. Hemos hecho cosas, a lo mejor estamos habituados a ellas, pero el Espíritu Santo nos va diciendo, esto no está bien. O esto tienes que mejorarlo. Dios ya te lo perdonó. Y entonces somos transformados día a día, somos perfeccionados, dice la palabra de Dios. Y eso nos hace ver que estamos en Él, solamente si estamos siendo transformados día a día. Y es algo difícil, porque es como verse en el espejo. Y cuando uno se ve en el espejo, no parece que está volviéndose viejito. Porque también les contaba recientemente a ustedes, creo, y a algunos de mis amigos, que un vecino me pidió una escalera. Entonces le hablé por teléfono y dije, oye, ¿estás en casa? Te voy a llevar la escalera. Me dijo, no está, pero está mi esposa. Entonces dije, bueno, pues toco. Y salió un niñito y dice, mamá, y dice, abuelita, es un señor. ¿Quién es? Es un señor de cabello gris. Y dije, no me habían dicho eso en toda mi vida. Algo debe estar pasando. Como me veo todos los días, es difícil entender que he ido creciendo. Y a veces nos pasa eso con la vida cristiana. Nos gustaría dar pasos gigantescos y ser súper mejor de un día para otro. Pero es un proceso que va a durar toda la vida. Tenemos que ser pacientes, voltear para atrás. Ah, no me he dado cuenta que esto ya no lo hago. O que esto ya lo estoy haciendo. Y es Dios que me está transformando. También dice que si amamos, la luz está en nosotros y no la oscuridad. Otros detalles. Nos dice que Dios es nuestro ejemplo, como dije hace rato, y por eso envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y para llamarnos hijos. En el 3:1 dice que nos llama hijos. Y obviamente esto es resultado de que Jesús haya venido para limpiar nuestros pecados. Y no nada más, bueno, él dice que vino Jesús, pero está implícito que murió por nuestros pecados. También debe mostrar nuestra reacción, porque nuestra reacción de amor está condicionada a entender lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si yo no logro comprender este amor, yo no voy a poder amar a otra persona. Al menos no la va a poder amar como Dios quiere que la ame. Él nos amó primero. Y esto contradice la filosofía humanista en la que dice, todos los hombres somos, si nos esforzamos, vamos a llegar a ser esta perfecta humanidad. La Biblia, son falsos profetas. La Biblia nos dice, solamente puedes amar verdaderamente cuando logras entender el amor que has recibido. Y quiero decir, todas las personas a nivel mundial, por más malos que sean, pueden tener destellos de amor. Destellos de, hemos visto, ¿no? Policías que se paran a media calle y rescatan un perrito. Hemos visto criminales que ayudan a una comunidad entera y les ponen un hospital, ¿no? Esto se llama en la Biblia la gracia común. Es decir, Dios es tan buena que hace que llueva sobre buenos y malos. Dios nos permite a todos expresar amor. Pero los cristianos deberíamos caracterizarnos por conocer el amor de una forma más perfecta y más profunda, porque nuestra experiencia del amor es directamente del amor perfecto de Dios. Los cristianos no nada más debemos dar destellos de amor una vez al mes o una vez, no sé, si somos muy, muy legalistas, una vez cada, si son 365 días al año, entonces, ¿cuántos días a la semana, al año tendría que ser? 36 y medio, ¿no? Entonces ya cumplí este mes, ya cumplí este, es mi diezmo de bueno. No, el amor debe ser un estilo de vida para los cristianos. Y algo muy interesante, Juan usa la expresión, ámense unos a otros 5 veces en la carta. Ámense unos a otros. Y dice que es el mensaje que se ha oído desde el principio, lo dice en el 3:11. Y debemos comprender este texto cuando dice especialmente los que somos de la familia de Dios. Ámense unos a otros, pero especialmente aquellos que son de la iglesia. Por ejemplo, en el 2:9-11 dice eso. Y cuando estaba leyendo esta parte me pareció muy interesante porque pareciera que es lo más fácil. De hecho, a veces decimos, bueno, cuando Jesús nos dijo amén a sus enemigos, esto es lo más difícil. Pero entre las rencillas más fuertes que hemos experimentado, que uno puede ver, son dentro de las iglesias. ¡Ay, ahí viene este hermanito! ¡Ay, la hermana! ¡Ay! Y yo creo que nos duele mucho porque esperamos la perfección de otras personas. Bueno, es que si verdaderamente es cristiano, me debió de haber dado lugar. Bueno, es que si verdaderamente es cristiano, me debió haber dejado la porción más grande de pizza. Bueno, es que si es cristiano... Y bueno, y algunas otras cosas, ¿no? Un poco quizás más, más severas, ¿no? No me hubiera hecho tranza. Y entonces nos duele más, nos sentimos más. Y es difícil tener que admitir que las personas que más nos cuesta perdonar, yo lo digo también personalmente, son personas dentro de la iglesia. Es difícil, ¿no? Perdonar a gente dentro de la iglesia. Y ahora cuando Jesús nos dice, bueno, ama a tu enemigo. No se trata de ser indiferente. Yo puedo llegar, hola, ¿cómo están? Y me voy. Y no saludo a nadie. Y puedo pensar que estoy amando a las personas. Bueno, más bien, no tengo ningún conflicto con nadie. Pero no es que no tenga conflicto con nadie. Es que les estoy poniendo una barrera para no relacionarme con nadie. Y no les puedo mostrar amor y no puedo recibir amor. Ámense unos a otros. Me ha llamado la atención últimamente, y tengo que decirlo antes, qué bueno que es, ¿no? Pero hay mucha gente que está optando por... Yo nada más veo telesermones o teleevangelistas. Y pues es muy cómodo, obviamente, porque puedes ver un televangelista en pijama en lugar de un traje, como yo, como venga, ¿no? Es más fácil quedarme en mi casa y a lo mejor estar comiéndome unas papitas o... algo más natural, más saludable, mientras estoy viendo al evangelista. Es más fácil porque además nadie me ve cuando me hago la ofrenda, nadie ve si me estoy durmiendo, o si no me peiné, o no me bañé. Es más puedo apagar, porque si no me está gustando el mensaje. Pero lo más importante es que no tengo que tolerar a otras personas. Cuando no voy a la iglesia y decido ver un tan evangelista, es bueno, pero, o sea, no estoy hablando en contra de este ministerio. Pero cuando es una herramienta para evitar que yo esté en contacto con otras personas, para que sea moldeado, yo puedo decir, uy, soy mi paciente, estoy gritando, mi paciente, uy, nada me molesta, qué paz tengo. Pero cuando llego aquí y ya vi que un hermano accidentalmente rayó mi coche, cuando estacionó mal, ya no tengo esta paciencia, ¿verdad? ¿Quién rayó eso? Se me bajó la llanta y nada es culpa. Pero solamente viviendo en comunidad podemos practicar algunas de las cosas que Dios nos manda que practiquemos. Especialmente el amor, en todas sus manifestaciones. Y debemos entender que muchas veces nos sentimos lastimados. Pero también que algunas veces, quizás muchas, hemos lastimado a otras personas sin darnos cuenta. Quizás no fue nuestra intención, pero algunas veces sí es nuestra intención. Y también debemos reconocer esa parte. Tengo que acercarme a esa persona y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Y si alguien me ofendió, decir que perdono. Y nos cuesta trabajo. ¿Sí? Después de las experiencias que hemos tenido en iglesias, hay unas personas que digo, ay, ojalá no me merezco, ojalá que no lo entiendan. Me lo encontré en el centro comercial, a lo mejor me volteo, porque me cuesta trabajo. Y tengo que pedirle a Dios, perdóname, Señor, porque esto no debe ser así. Pero lucho contra mi ego, lucho contra mí mismo, porque yo siento que soy más importante que la otra persona. Yo tengo la razón. Y me cuesta mucho trabajo. Pero volvamos al amor. Somos el cuerpo de Cristo. Y debemos entender que no siempre somos los buenos. Debemos entender que recibimos ofensas y que también ofendemos. Y debemos ser sobrios y perdonar y pedir que nos perdonen. Pero algo grandioso del amor. Y dice que nos permite vivir confiadamente. Dice Juan, sino que el amor perfecto echa fuera todo el temor. El que teme, espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y los vecinos de la cuadra decidieron poner cámaras de video para cuidar la calle. Y me ha sorprendido el temor con el que vive la gente. Hay unas personas estacionadas, ya llevan 3 minutos aquí afuera. En serio, y son constantes estos mensajes. Janel no me va a dejar mentir. Hay unas personas y se ven de mala facha, de seguro son maleantes. Y estas son las nuevas técnicas que están usando para robar. Y estas son las actitudes. Y la verdad es que nos entra este pánico también, ¿no? Sabemos que no vivimos en un país seguro, pero nos falta el amor por el prójimo. Dame el beneficio de la duda. Pero también está hablando de algo más profundo. Y es la segunda respuesta que tenemos que contestar. Cuando entendemos el amor de Dios por cada uno de nosotros, cuando entendemos que ese amor fue demostrado en la cruz, podemos descansar porque ya no tenemos miedo al castigo que recibe el pecado. Ya no debemos tener miedo a la muerte eterna. Ya no debemos tener miedo a las consecuencias del pecado, porque sabemos que el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios cubre muchos de mis defectos. No, pero no muchos de mis defectos, cubre todos mis defectos. Es un amor perfecto. Y nuevamente, no es para actuar cínicamente, sino para comprender la profundidad de un amor que nos ha perdonado todo lo que hacemos. Y debemos tener cuidado de no confundir la ausencia de temor con la falta de creer en la eternidad. Si yo no creo en la eternidad, no tengo temor de la muerte eterna. Y puedo decir, pues estoy en paz. Pero tengo que preguntarme, ¿es porque creo, porque no creo en la eternidad? ¿O es porque sé que Dios me ama? Y son dos extremos muy distintos. ¿Por qué no tengo temor? ¿Porque en realidad no creo en la vida eterna? ¿O porque sé que Dios me ama profundamente? Y ojalá sea la segunda respuesta, porque sabemos que Dios nos ama. Para los que estamos en Cristo, la invitación es que apreciemos el amor de Dios por cada uno de nosotros. Que no lo tomemos a la ligera, pues costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que apreciamos, que entendemos esta dimensión, mostremos amor a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Y pasamos a nuestro tercer punto. ¿Cómo afecta el pecado mi relación con Dios? Y de seguro muchos inmediatamente pensamos en Romanos y dice que porque todos los pecados estamos separados de la gloria de Dios. Pero vamos a, y es cierto, pero vamos a enfocarnos en lo que dice Juan. Y noten que no dice asesinos ni nada, dice la falta de amor, así como otras transgresiones a la ley, están directamente relacionados con lo que proclaman los falsos profetas. A ellos no les preocupa tanto el amor. Y es fácil entender que si las personas niegan a Jesús, cuando una persona niega a Jesús, cuando niega que vino al mundo o que fue eco, que es divino, también está negando su muerte y su resurrección, cuando menos en el sentido bíblico, que fue por perdonarnos a nosotros. También se niega la promesa de que va a volver. Pues si quitamos a Jesús esta divinidad, entonces Jesús es como cualquier otro ser humano y no pudo haber muerto y resucitado. Pues murió y se murió, ¿no? Como dicen muchos. Si Jesús no es divino, entonces mis pecados no han sido perdonados. Es más, a lo mejor no tengo ni pecados. Y si Jesús no era divino, entonces, aunque prometió volver, seguramente no tiene el poder para volver. Eso es si pensamos que Jesús no es divino. Y ligado a todo esto está el concepto de que entonces el pecado no es tan grave, no es tan grave, no tiene relevancia y por lo tanto puedo vivir dándole rienda suelta a lo que yo quiera, a mis pasiones humanas sin desenfreno. Y esto no es extraño y no nos sorprende porque es algo que la sociedad de hoy está practicando. De hecho, a lo que antes llamaba mal, lo que la sociedad en común, que era una sociedad, digamos, más apegada a la Biblia, ya sea católica o evangélica, tenía como malo, ahora todo lo estamos viendo como bueno. Lo que era malo ahora es bueno. Permítanme darles algunos ejemplos. Ser ambicioso ahora es algo deseable, porque si no fuéramos ambiciosos, entonces no vamos a progresar. Ser egoísta es aprenderme a amar a mí mismo sobre todas las otras personas. Debo aprender a amarme a mí mismo. Y perdón, no estoy diciendo que algunas de estas cosas tengan cualidades, pero a veces las llevamos a extremos a los que ya no es bueno. Y mucha de nuestra sociedad está llegando a estos extremos. Entonces, ser egoísta es aprender a valorarme a mí mismo. Y si yo me valoro a mí mismo, pues qué bueno, porque nadie más me va a valorar. Vivir una vida sexual desordenada es entender la verdadera libertad de poder expresar quién soy. Oprimir a otras personas es saber aprovechar las oportunidades que se me presentan en la vida. Hay que aprovecharlas porque no vienen tan seguido. Y podemos seguir con otros ejemplos. Cosas que la Biblia nos ha dicho, ponte límites. Nosotros, la sociedad, la ha ido extendiendo y nosotros como iglesia las hemos ido absorbiendo también. Por eso es que el texto dice, que está impreso en nuestros boletines también, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esta es la Nueva Versión Internacional. Lo conocemos también en el Reina Madera, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Pero el requisito es reconocer nuestros pecados. El requisito es que los confesemos. Si no podemos confesar algo que no reconocemos. Juan al principio dijo, yo puedo confesar esto, yo puedo proclamar esto porque yo estoy consciente de lo que pasó. Pero y nosotros de la misma manera, para que podamos confesar nuestros pecados, debemos reconocerlos. Si yo, por ejemplo, llego a trabajar a las 11 de la mañana y no sé que la hora de entrada es a las 9 de la mañana, si no tengo la menor idea de que es a las 9 de la mañana, yo voy a llegar a las 11 de la mañana, todo quitado de pena, con mi café, me voy a encontrar a mi jefe, ah, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, y entonces ya voy a estar trabajando y yo no voy a tener ninguna culpa, no voy a sentir ninguna culpa. Solo es hasta que me doy cuenta, era a las 9 de la mañana, ya me dio el jefe, qué vergüenza, tengo que decirle que me disculpe. Cuando estoy consciente de que estoy haciendo algo mal. Y lo mismo pasa con los cristianos. Como vivimos vidas morales, aceptadas por la sociedad, a veces no sentimos que hacemos cosas malas. Pero tenemos que reconocer que constantemente ofendemos a Dios. Y tenemos que ir a Él y confesarse. Juan insiste que si decimos que no, que conocemos a Dios, debemos vivir de acuerdo a los mandamientos que Él nos da. Porque existe la posibilidad de que, digamos que creemos en Dios, como dije hace rato, de que participemos en todas las actividades de la iglesia, que seamos, que estemos, no sé, cantando, que estemos ayudando a los pobres, que seamos muy activos, pero que en otras áreas de nuestra vida nuestras actitudes están negando a Dios. Y si nuestra identidad está en Cristo, nuestras acciones deben reflejar quién es Cristo, y que esto es realidad de nosotros. No tenemos otra opción. Miren lo que dice el 2:29. Si reconocen que Jesús es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido en él. Solamente cuando sé que Dios es justo, entonces tengo que buscar la justicia. La invitación es que nos alejemos del pecado y que vivamos una vida santa. Dice en el 5:20, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estemos con Él, con el verdadero, con el Hijo, Jesucristo. Perdón, le puse comas donde no había. Perdón, voy a leerlo nuevamente. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con el Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Entonces, nuestra última pregunta, nuestro espacio para llenar. Si nuestra identidad está en Cristo, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones deben reflejarlo. Todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones deben reflejarlo. Nuestros sentimientos deben reflejarlo. Y llegamos ya a la conclusión. Hemos visto que Juan explica que Jesús es el divino Hijo de Dios hecho hombre. Afirma que para los cristianos, nuestra identidad, quiénes somos en lo más esencial, está ligado con la identidad de Jesucristo. Y por eso debemos vivir haciendo lo que Él quiere que hagamos. Vivir en santidad y vivir en amor, vivir en justicia. Y Juan sabe que aunque el ideal es vivir perfectamente, eso es algo imposible para nosotros. Por eso es que nos invita a que confesemos nuestros pecados, porque Dios los va a perdonar. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos evaluar nuestras vidas no conforme al estándar de nuestra sociedad, sino conforme al estándar de Dios. Y reconocer que Jesús es nuestra única opción. Cada uno debemos confesar lo que necesitamos confesar. Cada uno es diferente, cada uno tiene una experiencia de vida única. Y vivamos conforme al llamado que Dios está haciendo a cada uno de nosotros. Amén. Bendito Padre, te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos enseña quién es Jesús. Él nos lo revela, Señor. Te rogamos que esta verdad eche raíces en lo más profundo de cada uno de nosotros, en nuestra parte esencial, nuestra mente, nuestro corazón. Y que dé fruto, Señor, en acciones de justicia y en acciones de amor. Ayúdanos a reconocer las áreas en las que cada uno de nosotros debe cambiar. acciones que te ofenden, Señor, porque son pecaminosas. Y llévanos al arrepentimiento. Y danos la confianza, Señor, de que tu justicia y tu fidelidad es cierta y que tu amor es tanto que quite de nosotros, Señor, el temor de estar separados de ti. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Amén.